Déjame ver aquí. Okay. Me avisas entonces. Ok. Una tierra azul. Hoy es lunes 7 de enero 2013. Primera grabación del año. Okay. Fotos de gallos. Gallos como George Clooney para entusiasmar a las gallinas. El actor George Clooney sirvió de inspiración. Así como a las damas le gustaría ver un calendario con fotos atrevidas de George Clooney, pues a las gallinas también les gustaría ver algo exótico cuando ponen los huevos. El pasado 9 de noviembre, en Nathan Park, repito, el pasado 8 de noviembre, no, repito. Nathan Parks, repito, Nathan Pask, fotógrafo de 38 años, se levantó a las 7 de la mañana y caminó rumbo a su Snap Studios al este de Londres, con una sola idea en mente. Aquel jueves no iba a ser como cualquier otro día en la oficina. Ese día ni tendría modelos con peinados extravagantes o vestidos de alta costura para posar frente a su lente, repito, para posar frente al lente de su cámara. No, ese día los modelos eran gallos de granja, los mismos que cacarean, repito, los mismos que cacarean al amanecer y corren libres por los campos. La empresa The Happy Eggs Company, repito. La empresa The Happy Eggs, repito. The Happy Egg and Company le había pedido tomar una foto, repito. Lo había contratado para tomar las fotos para un inusual calendario. El concepto básico era hacer a sus gallinas ponedoras más felices. No cualquier gallo calificaba para el calendario. Entonces era necesario hacer un casting de estos machos alfa de los corrales. Repito, de estos machos alfa de los corrales. No cualquier gallo iba a tener el honor de encabezar la foto principal de febrero o de diciembre, por ejemplo. Era un casting tipo American Idol. Paz dice: recibimos las fotos de al menos de unos 100 diferentes candidatos que querían salir en el calendario. Necesitábamos 12 gallos diferentes, uno por cada mes y de diferentes razas. La idea del calendario es parte de nuestra política de calidad de vida. Queremos que nuestras chicas sean los más felices posibles durante sus vidas. Así lo declara Clary Jeppy, gerente de la marca, repito, gerente de marca de The Happy Eggs Company. Pax, repito, Pask dice: trabajar con los gallos fue sorprendentemente bastante más fácil. Y eso que tuvimos, repito, trabajar con los gallos fue sorpresivamente bastante fácil, aunque tuvimos la ayuda de un especialista en manejo. Repito, en su manejo durante las tomas. Los gallos tienen su propia personalidad. Algunos son bastante agresivos y otros dóciles, receptivos al sonido y a las luces. Repito, receptivos al sonido y a las luces. Tienen mucha agudeza, repito, tienen más agudeza visual que un bebé. El calendario de gallos tiene bastante. Repito, El calendario de gallos tiene bastante El calendario de gallos tiene bases científicas. Jean-Paul Michalski, granjero, quien produce huevos, dice: hay estudios que comprueban que introducir la presencia de gallos en las granjas hace a las gallinas ponedoras más felices y las relaja, lo que aumenta la producción y la calidad de los huevos. Los doctores Robert Cook, Robert Shaw y Aaron Blaisdell publicaron un estudio en la Universidad de Tufts en Medford, Estados Unidos. Estados Unidos, donde expresan: apenas pusimos en alguna de nuestras granjas las fotos, las gallinas corrieron a ver de qué se trataba. El calendario con la foto de los gallos sensuales está en el mercado. Unas gallinas cacarean: Mr. Diciembre, ese es mi gallo. No, Mr. Junio, ese es el mío. El tiempo tendrá la respuesta. Fin. El producto más mortífero de la humanidad. Hoy voy a hablar del padre de la máquina más mortífera de la historia en esta Tierra Azul. Cuando el famoso cirujano estadounidense Alton Ochsner estudiaba medicina por allá en 1919, su clase fue convocada a observar la autopsia de una víctima de cáncer de pulmón. En ese tiempo la enfermedad era tan rara que para los alumnos era una oportunidad en un millón. Pero se calcula que el cigarrillo mató a más de 100 millones de personas durante el siglo XX. Hasta el año 2000, alrededor de 1.1 millón de personas morían anualmente de cáncer. Y el 85% de estos casos tenía una misma causa: el tabaco. El cigarrillo es el más mortífero producto en la historia de la civilización humana. Eso lo dice Robert Proctor de la Universidad de Stanford. Mató a cerca de 100 millones de personas en el siglo XX. Jordan Goodman, autor de Tabaco en la Historia, afirma que como historiador se cuida de señalar individuos. Pero en el caso del tabaco, puede decir con seguridad que James Buchanan Duke, también conocido como Buck Duke, fue el responsable del fenómeno del siglo XX, conocido como cigarrillo. En 1880, a la edad de 24 años, Duke entró en lo que era entonces un nicho en el negocio del tabaco: los cigarrillos enrollados. Un pequeño grupo en Durham, California del Norte, en Estados Unidos, enrollaba a mano los cigarrillos Duke de Durham y retorcía los extremos para sellarlos. Duke no solo ayudó a crear el cigarrillo moderno, también fue pionero en los métodos de comercialización y distribución que lo catapultaron al éxito en todos los continentes. 2 años más tarde, Duke vio una oportunidad. Comenzó a trabajar con un mecánico llamado James Bonsack, quien dijo que podía mecanizar la fabricación de cigarrillos. Duke estaba convencido de que la gente prefería fumar unos cigarrillos bien enrollados, hechos a máquina y perfectamente simétricos. Robert Proctor explica: producían un cigarrillo de longitud infinita y era cortado en largos adecuados. Y para evitar que se resecaran, les añadieron azúcar, glicerina, melaza y productos químicos. En los comienzos del siglo XX se empezó a incitar a las mujeres a fumar. Una mujer fumando en una esquina era señal típica de prostitución. Solución: el mercadeo. Por ejemplo, a finales de los años 20, un grupo de mujeres marcharon en un desfile blandiendo sus antorchas de la libertad, los cigarrillos. Y esto se convirtió en un símbolo de la emancipación de las mujeres. James Buchanan Duke fue pionero e inventor de la fabricación y distribución de los cigarrillos, el producto más mortífero que se haya inventado en esta tierra azul. Fin. Amor y cerebro. El cerebro es un órgano increíble. Funciona 24 horas, 365 días, desde su nacimiento hasta que se enamora. Así es. En ese momento, por alguna extraña razón, que debe ser química, física, lo que sea, distorsiona los sentidos y comienza a tomar decisiones poco ajustadas a la realidad. Ustedes piensen por un momento sobre ustedes mismos y acuérdense de sus años infantiles, juveniles. Yo recuerdo una reunión de padres y representantes del colegio donde estaba mi hijo cuando él tenía 5 o 6 años de edad, donde con toda la formalidad nos pidieron que expusiéramos si notábamos en nuestros hijos algún cambio de actitud. Luego de hablar varios padres, me tocó a mí exponer mis observaciones. Me levanté y les dije a todos que estaba notando en mi hijo, sí, definitivamente, había un cambio desde hacía un mes. Algo estaba pasando, algo muy serio estaba pasando en el colegio. ¡Wow! La reunión se congeló. La directora y especialmente las diferentes maestras, Los otros padres de primaria petrificados, voltearon hacia mí. Entonces continué. Así es, señora directora y apreciadas maestras, tengo algo, algo tiene que Jimmy, hijo, que Jimmy está actuando muy distinto, extraño, melancólico. Es más, y ahora hasta en las mañanas pide que por favor lo peinen, y en las mañanas piden que antes de ir a clase, que por favor lo peinen. Es una actitud extraña en él. La directora me interrumpió y me preguntó si yo tenía alguna idea de la razón de ese cambio de actitud. De inmediato le dije que sí, que yo había hablado con él y que él me lo había contado, pero que yo quería que lo que iba a decirles no fuera un problema para nadie. Volteé hacia los padres, todos en silencio, y entonces les dije, mi hijo tiene 5 años y medio y está enamorado de su maestra Daisy. Las carcajadas retumbaron en el salón y hubo un cambio de ánimo en la reunión. Pero aun cuando todo esto luce un cuento simpático, es un vívido ejemplo del tema que estamos tratando. Eso nos pasa a todos. El órgano que coordina nuestro cuerpo se enreda cuando la chama o el chamo que te gusta, pero que no sabe tus sentimientos, pasa por enfrente tuyo y el corazón se acelera, y hasta la respiración se descontrola. Y no diga yo que de pronto se voltea y te sonríe. Ay, papá, te puede dar un infarto. Razón tiene Simón Díaz cuando dijo, cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. ¿Sabían ustedes que hay terapias para curas de enfermedades que utilizan el enamoramiento del paciente como parte importante en el proceso curativo? Ah, bueno, hablaremos de eso en otro programa de Una Tierra Azul. Fin. Mirra. Recuerdo un cuento de una amiga mía. Repito, empiezo de nuevo. Recuerdo un cuento que una amiga mía me contaba sobre un intercambio de regalos en su colegio cuando era chiquita. A ella le tocó como amiga secreta a una niña de otro salón. ¿Y quién me regalará a mí? ¿Quién será? Con su mamá y con gran ilusión fueron a comprar el regalito del intercambio. Una muñequita bellísima que se ajustaba bien a los topes de costo que habían establecido las maestras. ¿Y qué me regalarán a mí? Se preguntaba. Muy emocionada contaba los días que faltaban para el intercambio. Realmente los chamos disfrutan de esas cosas, mucho más que los adultos. Y llegó el día y comenzó el acto. Y ahora los alumnos diríjanse a la tarima para las entregas de los regalos a sus amigos secretos. Y fueron nombrando los diferentes nombres de los intercambios. Y apareció su amiga secreta, le dio el regalo y de inmediato rompió el papel y vio su muñeca. Y gritó de emoción y la abrazó y la besó. ¡Qué bella la muñeca! Y llegó quien le regalaba a ella, y le entregó su regalo. ¡Qué emoción! Rompió el papel y dijo en forma automática, ¡gracias! Pero de inmediato volteó a ver a su mamá y llorando le dijo, ¡mami, me regalaron un pote de limpiavidrio! ¡Wow! ¿A quién se le ocurre? Pero eso no es nuevo. Remontémonos 2013 años para atrás. Remontémonos 2013 años para atrás en nuestra Tierra Azul. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así lo explica el Evangelio de Mateo. Todo el mundo tiene una idea de lo que son el oro y el incienso, pero ¿y qué pasa con la mirra? El tercer regalo de los Reyes Magos que llevaron al niño Jesús. Pues mira, la mirra es una resina aromática que exuda la cominfora mirra, un árbol que de forma natural crece al norte del África, en Arabia. En Arabia y Turquía, de sabor muy amargo, la mirra fue un producto apreciado en la antigüedad, ya que se empleaba para elaborar perfumes y ungüentos. Esta sustancia tiene también numerosas propiedades medicinales y se usa para tratar la ronquera, la disentería, como antiparasitaria y tiene propiedades abortivas. También era utilizada como ungüento para embalsamar los muertos. Y entonces, no se sabe con exactitud el significado de este regalo, pero para mí este rey no tenía la menor noción de lo que era un regalo. Por Dios, traerle mirra. ¿En qué estaba pensando? Repito, ¿en qué estaba pensando este rey? Yo creo que hasta hubiera sido preferible regalarle al niño Jesús un pote de limpia vidrio. Fin. Ya han pasado, repito, muebles ex homo por puesto. Ya han pasado unos años y ya puedo hablar del tema. Esto me pasó a mí y me costó meses tragarlo y otros cuantos meses en digerirlo. En mi casa vivían mis 5 hijos, 4 chamas y 1 chamo, todos estudiando en los diferentes niveles correspondientes a sus edades, repito, correspondientes a sus edades. Y ya como es natural, existían 5 o más empates que también interactuaban con la familia. Para sobrellevar con éxito este hambriento e hiperactivo grupo, repito, e hiperactivo grupo humano, yo había contratado para la casa un matrimonio recomendado de empleados domésticos. Ella hacía de todo y él bastante menos, pero ella tapaba sus olvidos. Yo viajaba mucho, pero un día llego de viaje y el señor me dice, vanagloriándose, que bajara a la sala para que viera. ¿Y qué es lo que voy a ver? Orgulloso me dice, ya verá, doctor. Yo compré todo y lo arreglé todo. Wow, ¿qué será lo que hizo? Y bajé con él y ¡zas! ¡Horror! El señor había pintado los muebles de la sala con un esmalte de color, repito, del color de su gusto. Mi cara de terror y de rabia, él interpretó como de sorpresa y aprobación. ¿Verdad que está bonito, doctor? Yo los iba a pintar color naranja, pero no había. No sabiendo qué decir y solo, no sabiendo qué decir, solo se me ocurrió preguntar, ¿y a esa mesa por qué le pintaste solo 2 patas? Porque se me acabó la pintura, doctor, y me veía la cara y sonreía. En un pueblo llamado Borja, cerca de Zaragoza, en España, en el Santuario de la Misericordia, existía un fresco de principios del siglo XX, llamado Ecce Homo, del pintor Elías García Martínez, que estaba bien dañado. Y entonces una mujer aficionada a la pintura llamada Cecilia Jiménez decidió mejorarle el aspecto y por su propia cuenta y riesgo y sin pedir permiso lo arregló. Y obviamente quedó igualito que mis muebles. Y todo el mundo decía, es algo tan serio y tan triste que lamentablemente uno no puede parar de reír un buen rato. Mis muebles, el Ecce Homo de Borja. Los pintores en ambos casos no entienden el por qué no le va a gustar a los demás sus espontáneas obras artísticas. Estos ejemplos me recuerdan a aquellos carritos por puesto donde entrábamos 5 pasajeros y muchas veces en el trayecto el chofer iba resolviendo cualquier tema del día. Arreglaba fácilmente cualquier asunto económico, político o desarrollo del país. Y ¡zas! Quitaba y ponía industrias, subía sueldos, botaba gente, bajaba precios. Es más, nombraba ministros y metía presos a los traidores. Yo me reía y decía para mí, ¡wow! Dígame si llega algún día este señor al gobierno de verdad, ¿verdad? Bueno, eso ya hoy no me da ninguna risa. Fin. La expansión de hielo alrededor de la Antártida. La expansión de hielo alrededor de la Antártida, al mismo tiempo que el calentamiento global derrite capas de hielo en el Ártico, es un misterio que está por, repito, este es un misterio que está siendo resuelto, repito, que está, repito, es un misterio, pero está siendo resuelto gracias a los datos provistos por satélites norteamericanos. Según informó el diario inglés The Guardian, el curioso fenómeno responde a los cambiantes patrones de viento alrededor de la Antártida, que alejan el hielo de la costa y expanden su presencia. El investigador Paul Holland dice, nuestras observaciones satelitales muestran la complejidad del cambio climático. El Ártico está perdiendo hielo, repito, está perdiendo hielo de mar 5 veces más rápido de lo que tarda la Antártida en ganarlo. Así que en promedio la Tierra está perdiendo capas de hielo muy rápido. No hay inconsistencia entre nuestros resultados. Y, repito, no hay inconsistencia entre nuestros resultados y el calentamiento global. Hasta ahora hemos venido usando, repito, hasta ahora hemos venido utilizando modelos de computadora para investigar los cambios en el rumbo del hielo. Y ahora contamos con las mediciones de satélites desde que comenzaron, repito, con las mediciones de satélites de más de 30 años. El patrón cambiante del hielo del mar en ambos polos podría afectar la circulación global de los océanos, pero todavía se desconocen cuáles podrían ser los efectos de tal cambio. En los últimos años ha habido un récord en la disminución del hielo de mar en el Ártico. La investigación sobre la desaparición del hielo del mar de los polos, repito, del hielo de mar en los polos, publicada en Nature Geoscience, también reveló que los vientos cálidos que soplan desde los trópicos hacia la Antártida se volvieron más fuertes y el hielo de mar se perdió rápidamente. En algunas áreas, tales como Bellingshausen Sea, el hielo de mar se está perdiendo tan rápido como en el Ártico. Sin embargo, desde 1978, la Antártida se ha expandido 17.000 metros cuadrados más cada año, lo que representa un 10% de su extensión total. Holland hizo la investigación con Ron Kwok y el laboratorio, repito, y un laboratorio de California, donde los mapas de movimiento de mar de hielo fueron creados a partir de mediciones de 5 metros diarios y fueron registrados durante más de 19 años. Los mapas mostraron por primera vez los cambios a largo plazo en los rumbos del hielo de mar alrededor de la Antártida. Fin. Con razón, no. Fin por hoy. Okay.